ha dado cuenta que no lo amaste y que lo engañaste sin compasión. Pero la vuelta de la vida te condenará, con él jugaste, pero sí que muy pronto vendrás arrepentida a buscar mi amor. Pero la vuelta de la vida te condenará, con él jugaste, pero sí que muy pronto vendrás arrepentida a buscar mi amor. Pero las puertas de mi corazón ya no se abrirán, ya no se abrirán. Ya no entrarás aquí con tus mentiras, aunque me llores y estés arrepentida. Pero las puertas de mi corazón ya no se abrirán, ya no se abrirán. Ya no entrarás aquí con tus mentiras, aunque me llores y estés arrepentida. Amor, pero las puertas de mi corazón ya no se abrirán.